Tanto. Bueno, vamos a hablar de deporte. En este caso vamos a hablar con Romín Iglesias, quien practica aquí en la provincia de La Pampa Power Chair, que es un deporte para las personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas eléctricas, ¿no? Juegan al fútbol con sillas de ruedas eléctricas. Es un deporte que ha comenzado a nivel mundial hace varios años y que se ha comenzado también a implementar aquí en la provincia de La Pampa. Romina Pali Cucharini y Johnny Moleker te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, muy bien, gracias. Bueno, ¿hice bien la introducción? ¿Es así el deporte? Sí, es así. Es fútbol en silla de ruedas motorizada y hace 4 años que se practica en la Argentina. Ajá. ¿Vos sos profe de esto aquí en la ciudad de Santa Rosa? Sí, yo soy profe de educación física y trabajamos para un programa de deporte adaptado, dentro de los cuales deporte que tenemos, uno es este. ¿Cómo se practica este deporte así, básicamente? Bueno, se juega con una pelota, se juega con las mismas reglas del fútbol, solamente que se juega en una cancha de básquet, o sea que es como un fútbol de salón, con casi todas las mismas reglas. La pelota es más grande y se juega 5 versus 5. Sí, igualmente hay un par de reglas en cuanto a la distribución dentro de la cancha, ¿no? Sí, la regla fundamental es el arquero, digamos, y la diferencia de las reglas, una de las diferencias fundamentales es que no se puede ir tres sillas a la misma pelota. Entonces, cuando hay dos jugadores sobre una misma pelota del mismo equipo, se cobra falta. Uh-huh. ¿Cuánta gente hay practicándolo aquí en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, precisamente? Y hasta ahora tenemos 8 deportistas que están practicando este deporte. Uh-huh. ¿Y hay competencias a nivel provincial o directamente son todas a nivel nacional? No, en realidad son todas a nivel nacional. Hay una liga a nivel nacional que todavía nosotros no estamos participando porque hace un mes que empezamos a desarrollar este deporte. La idea es el año que viene ya participar de la liga. Ajá. ¿Hay gente del interior también que se ha sumado aquí a Santa Rosa o son todos jugadores aquí de la capital? No, tenemos de Pico, de Catriló y de Doblas. Bueno, hay de varios lugares del interior de La Pampa. Sí. En los campeonatos nacionales, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han estado participando en los últimos años? ¿O desde cuándo también? No, nosotros no hemos estado participando, no hemos jugado todavía. Recién arrancamos a entrenar hace 2 meses. Lo que sí tuvimos la posibilidad es ir ahora a ver una liga, ir a ver los partidos que está jugando en la Argentina, digamos. Ajá. Las provincias que participan son Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, ahora, bueno, que todavía no está participando, pero que sí tiene sede, que se está desarrollando, y Mar del Plata. Ajá. No provincia, sino la ciudad de Mar del Plata. Claro. O sea que en la Argentina no hace mucho tiempo tampoco que se ha incorporado. No, hace 4 años sí. Que se ha incorporado, así que hace es muy nuevito y las sedes recién se están armando en todo el interior. Mm. Buenos Aires es la que tiene 2 sedes, 3 con Mar del Plata, 3 con La Plata, y bueno, se está desarrollando en La Plata, otra sede en Bahía Blanca, otra sede acá en La Pampa. Romina, aquellos que se quieran acercar por ahí a practicar también este deporte o que estén interesados con el tema, ¿con quién se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, conmigo no habría ningún problema. Yo, o con el Ministerio de Desarrollo Social, desde ahí sale el deporte de programa adaptado, así que si se comunican ahí, nosotros nos contactan con nosotros enseguida. Y practicamos los sábados a la mañana, por ahí vamos rotando en un club acá en Santa Rosa y en el club que nos presta en Toay. ¿Han incursionado también en algún otro deporte, como por ejemplo el básquet, o solamente fútbol por ahora? No, estamos haciendo básquet también. Acabamos de venir de una concentración con 3 chicas de la selección juvenil de la Argentina. Llegamos ayer. Bueno, Romina, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más por ahí que nos haya quedado. No, que bueno, si también se quieren acercar a ayudarnos, este es un deporte que necesitamos de implementos, como son las sillas de ruedas motorizadas, tienen la de traslado y la que usan ellos cotidianamente, y después deberíamos adquirir las para el juego, ¿no? Que son diferentes, que son mucho más, son un poco más caras, pero bueno, son tienen mayor tracción y hacen al juego, digamos. Ajá. Y bueno, los invitamos a eso, que si alguien quiere sumarse para colaborar y ayudarnos a comprar estas sillas que son un poco más caras, pero que realmente nos servirían mucho para jugar. Bueno, a través del Ministerio de Desarrollo Social entonces lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias Romina por estos minutos y felicitaciones por el trabajo y por supuesto lo mejor en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Romina Iglesias, allí profe de quienes practican Power Chair, este deporte para personas con discapacidad que utilizan sillas de ruedas motorizadas, ¿no? Que ha arrancado a nivel mundial hace varios años, pero que a nivel sudamericano más que nada hace muy poquito tiempo que ha comenzado, y ahí nos comentaba que hace 4 años solamente que se practica aquí en la Argentina. Bien, 9:25 minutos haciendo PTM, periodismo turno. Mañana en un ratito más será el comienzo de Radiocracia aquí en Kermés.